Suscitó desde un grupo de WhatsApp una invitación a otro grupo más amplio de vecinos de Santa Rita y se decidió reunirnos el sábado a la mañana por la gran cantidad de hechos delictivos que hay en el barrio. Uh-huh. Y lo que nos fuimos enterando es que no solamente es en Santa Rita lo que está pasando, pasa prácticamente en todo Carlos Paz. Entonces, hay gran preocupación de los vecinos, temor, y lo que vemos es que no hay respuesta ni desde el municipio, ni desde la policía, más allá de que uno va, hace la denuncia, muchas veces te tienen un tiempo por demás prolongado para que logres la denuncia, hacer la denuncia, y eso la verdad que causa mucha molestia y enojo. Uh-huh. Bien, sobre los episodios de robo, digamos, contanos cuál ha sido la característica, ¿no? Digamos, son robos entran a la vivienda, qué es lo que se está robando, digo, son cuestiones de mucho valor. Sí, siempre es de mucho valor porque todo cuesta. Uh-huh. y da mucho enojo, ¿no? Porque muchos vecinos han puesto cámaras. Sí. Y ven cuando están entrando, muchas veces hasta llaman a la policía, pero si el malhechor no logra hacer llegar a su objetivo, la policía ni llega al lugar. Normalmente son personas que salen para hacer alguna diligencia y cuando vuelven se encuentran que le robaron. Uh-huh. Otros casos son robos de neumáticos, de vehículos que están estacionados, o robos de motos. Sí. Eso es lo más corriente. Lo que pasa que, bueno, se han empezado a hacer como algo habitual en el barrio y eso lo que produjo fue que nos reunamos. Uh-huh. En tu caso particular, tu hija, ¿no? Digamos, le robaron la moto. Claro, en mi caso particular a mi hija le robaron la moto, pero no en Santa Rita, se la robaron en calle Rioja y San Peña. Más en el centro. Ella entró un ratito ahí a una casa que es de la familia donde ella trabaja en un negocio del centro. Sí. Y bueno, fue un ratito pero fue suficiente para que cuando saliera no se encontrara la moto. Uh-huh, uh-huh. La moto para ella es su herramienta de trabajo. Es fundamental, es la movilidad. Uh-huh. Va a trabajar, aparte ella es profesora de flamenco, o sea, tiene que ir a dar clases de flamenco, de ahí va a trabajar. Uh-huh. Sí, se utiliza normalmente un vehículo, vos lo... En estos casos es para trabajar. Uh-huh, sí. Gustavo, ¿cómo estás? Jorgelina te saluda. Hola, Jorgelina. En ese sentido planteabas que hay muchas demoras para poder realizar la denuncia. Ella hizo la denuncia y en ese caso también, ¿qué sucedió? Y si tenés, a partir del testimonio de otros vecinos, un parámetro de cuántas horas nos lleva para poder asentar la denuncia en la unidad policial. Sí, mira, bueno, en el caso de mi hija, ella le robaron más o menos la moto a las 8 de la noche, ahí en Rioja y San Peña, o sea que le quedó cerquita a la comisaría para ir rápido a hacer la denuncia. Sí. Y recién la pudo efectuar a las 4 de la mañana. Uh-huh. Mientras tanto la llamaron, no sé cómo consiguieron su teléfono, diciéndole que le pedían 50.000 pesos para devolver la moto. Ella lo contó ahí en la comisaría, pero no le dieron mayor importancia. Uh-huh. Y bueno, ella por supuesto que no aceptó, lo que dijo, si la quieren traer, traigan acá a la comisaría. La llamaron de un desarmadero también, que la persona estaba por desarmar la moto y sabía que era robada. Bueno, ahí nos involucramos todos porque lamentablemente si ahí está el ladrón, está el que desarma la moto y está el que compra las partes. Mm-hmm. Entonces esto es algo que nadie queda afuera, ¿viste? No, en realidad la responsabilidad es de toda la sociedad. Pensaba en esto, ¿no? Incluso el hecho de saber el número de teléfono de ella, ¿no? Cómo se ponen en contacto para, bueno, también extorsionar y pedir dinero, ¿no? Para conseguir que le devuelvan la moto. Sí. Está el video donde se ve cuando se la roban, porque la casa justo tiene cámaras. Sí. Y vienen dos chicos en una moto... Baja uno, con una pierna rompen la traba. Es muy violento ahí cuando rompen la traba. Sí. Y después se van campante con las dos motos. Pasa gente al lado, nadie se da cuenta. Uh-huh. y bueno, y se la llevaron. Claro, claro, claro. Decíamos, digamos, un problema integral, ¿no? La cuestión de la seguridad, y justamente como es integral, implica también al, al municipio, sobre todo pensando que los impuestos municipales hay una sobretasa que es para seguridad. Lo que te consulto, Gustavo, en esta reunión del sábado, digamos, ¿plantearon ahí algunos mecanismos para demandarle al municipio alguna intervención? Era en la reunión de vecinos, apareció un concejal que es Rivetti. Sí. Y él propuso, él ofreció ayudar a los vecinos si quieren utilizar la banca del ciudadano. Uh-huh. Bien. Y también propuso hacer una ordenanza. Yo creo que los vecinos, más allá de... No somos técnicos en seguridad. Uh-huh. Es muy complejo hacer una ordenanza. ¿Cómo haces una ordenanza? Sí. Me parece que nosotros lo que podemos hacer es solicitar la predisposición y la voluntad del municipio de preocuparse por la seguridad de, no solo de Santa Rita, sino de Toca Papá. Uh-huh. Y por ahí siempre hay excusa, ¿viste? Que los móviles son pocos, no tienen tanta autoridad, pero lo que nosotros vemos es que pasan los móviles de seguridad urbana y es como que van paseando. El otro día vi un video de motos haciendo Willy al lado del auto de seguridad urbana y bueno, y nadie accionaba. Sí. Porque también el tema de los ruidos molestos es un tema que también nos preocupa mucho desde hace mucho tiempo. Uh-huh. La seguridad, los ruidos molestos. Y la municipalidad esta no lamentablemente no, más allá de hacer un maquillaje, no saca nada beneficioso para los vecinos. Uh-huh. Bien. ¿Qué, digamos, después de esta reunión del sábado, tienen previsto volver a juntarse? ¿Cómo sigue, digo, en función de lo que han resuelto ahí en ese espacio? Sí, nosotros como vecinos lo que tratamos es de empezar a coordinar acciones. En un principio ir conociéndonos más. Sí. Por ahí hay muchos vecinos que le cuesta la participación. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, había un vecino que me decía que no sabía que existía un centro vecinal en Santa Rita. Claro. Uh-huh. Eso no habla bien de los que estuvimos alguna vez en comisión de centro vecinal, pero tampoco vemos que el vecino se haya participado mucho. Claro. Bueno, hay una complicidad de parte de los dos, me parece, ¿no? Sí. De un centro vecinal que no difunde y es como, son círculos... Siempre me acuerdo de Paisani cuando dice, son círculos cerrados. Uh-huh. Y la municipalidad es un círculo cerrado y los centros vecinales por ahí también pecan de ser un círculo cerrado. Entonces son un grupito de amigos que se juntan y nada más. Uh-huh. Entonces, pienso que lo más importante es que nos empecemos a reunir con los vecinos, conocernos. Creo que pasa por ahí, sí. Saber qué es lo que hace uno, qué es lo que hace el otro, y bueno, y después ir tomando acciones. Uh-huh. con la problemática que es la inseguridad. Uh-huh. Tener ahí como redes comunitarias, ¿no? También de vecinos, sí, de conocerse, de vecindad. Te iba a preguntar, Gustavo, ¿se le va a pedir también alguna intervención a la Defensoría del Pueblo? Digo, es otro de los organismos que a los cuales también se puede apelar. Claro, también se habló de hacer algo de eso. Nosotros, ya con las luminarias, cuando fue tan polémico el tema de que nos querían cobrar por fuera de los impuestos las luminarias, sí, nos hemos reunido con el Defensor del Pueblo, hemos llevado notas con ciento y pico de firmas. La verdad que la sensación que tenemos, no es una sensación, es algo que está comprobado. La Defensoría es una oficina más de la municipalidad. Mm. Entonces, el Defensor del Pueblo, más allá de atacar a alguna institución enfrentada a la MUNI, no vemos que haga mucho. Bien. Bien. Gustavo, sumo una pregunta más. Digo, hacías referencia a los ruidos molestos. En su momento también hicimos una entrevista aquí en la radio planteando, bueno, de que hay vecinos de distintos barrios que están en la zona de la costanera, lindan con la costanera, que tiene esta problemática. ¿Hay previstas algunas iniciativas en conjunto, reuniones en conjunto con estas problemáticas que son más localizadas por zonas en la ciudad, incluyendo ahí la cuestión de la seguridad con las particularidades que tiene en cada barrio la situación? O sea, ¿se ha trazado eso un poco en la reunión como una línea a seguir? Mira, yo creo que lo positivo de la reunión del sábado fue que decidimos empezar a involucrarnos. Uh-huh. Algunos nos involucramos un poco más, otros empiezan ahora. Y bueno, y ahora, hoy vamos a tener otra reunión. Uh-huh. Ya un poco más amplia, con vecinos de otros barrios. Y de ahí iremos tomando determinaciones. Hoy por hoy, no, más allá de lo que te conté, de visibilizarla, de tratar de ir a la banca del ciudadano, también nos ofrecieron ir a la legislatura de Córdoba. Eso es lo que, por ahora, es lo que se decidió en palabras, todavía en escrito no hay nada. Mm. Así que bueno, hoy va a haber otra reunión y vamos a ver cómo sigue. Bien, ¿a dónde es la reunión, Gustavo? Mira, por lo que veo en el grupo, los grupos de WhatsApp son espectaculares porque por ahí no es confuso. Sí, sí, sí, hay que seguir la conversación. Si sí, te perdés, sí, como más complicado. O seguir la conversación o trabajar. Pero por lo que veo, va a ser en el mismo lugar. Va Bien. A ser a las 18 horas hoy en Gobernador Ferreira y La Costanera. Y Costanera, bien, perfecto. Bueno, así que, bueno, están invitados de paso. Bien, vamos a estar ahí difundiendo, recordando para que la gente que se quiere sumar se acerque ahí a este espacio que es de encuentro, ¿no?, de vecinos, para ir analizando qué hacer, ¿no?, y claro, qué hacer colectivamente. Gustavo, te agradecemos mucho este contacto, esta comunicación con Villanos. No, el agradecido soy yo y, bueno, difundamos todo lo que podamos. Creo que por ahí pasa también la cosa. Uh-huh. Un abrazo. Chao.